con una tristeza profunda que sentimos ante la partida de Marta Sánchez Néstor, compartimos estas palabras de sus hermanas de lucha, Norma Don Juan Pérez, Nadia Maciel y Daniela Juárez Villa. Esperamos que sirvan como luz para su camino y también den consuelo y acompañamiento a sus seres queridos. Quiero abordar dos cosas, ¿no? Ella empezó a participar en un espacio mixto, es decir, donde había compañeros. En ese momento que ella empieza a participar, pues quienes dirigen las organizaciones, el movimiento indígena nacional, hablo de 1992, 93, pues son hombres. Y entonces ella le toca abrir esa brecha de ir exigiendo y ganando un espacio en la dirigencia, que las mujeres siempre hemos estado en los movimientos, pero no se nos reconocía ni se nos incluía en los espacios de tomas de decisiones estratégicas, en actividades decisivas, ¿no? Y entonces Marta es de las primeras compañeras que llega a entrar a esos círculos entre los compañeros y el estar señalándolo a los compañeros, ¿no? Que era necesario que las mujeres estuviéramos participando a la par que los hombres, de estar ahí con nuestra voz, con nuestro sentir participando, porque de otra manera pues no íbamos a realmente poder avanzar. Y por otro lado, pues ella fue también de las primeras mujeres que empezó a articular a nivel continental con otras mujeres de las Américas, ¿no? Porque también para ella era muy importante que nosotras como mujeres pudiéramos ir haciendo red, pudiéramos irnos cobijando unas con otras. Entonces, para mí son dos cosas que tengo muy presentes. Y uno de las grandes lecciones que ella me dejó es que sola podemos avanzar, pero en colectivo podemos tener mucho más logros. Entonces, es importante trabajar en colectivo. Y además, otra de los tantos aprendizajes es, mientras nosotras no lleguemos a los espacios de toma de decisión, va a ser mucho más tardado y más difícil hacer los cambios. Entonces, es importante que nosotras, que somos defensoras de derechos humanos, que tenemos diferentes agendas, podamos estar en esos espacios de toma de decisión, de que participemos activamente para poder generar esos cambios desde dentro. Lo que recuerdo de lo que Marta cosechó para ayudar a tener una vida más digna es la formación y el fortalecimiento de las mujeres indígenas de México y de otras latitudes, como lo es Latinoamérica. La importancia de la participación de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisión y de representatividad. Marta siempre buscó caminar hacia la autonomía con otras mujeres y hombres de nuestro país. También nos enseñó acerca de la importancia de participar como mujeres en los procesos políticos. Ella creó espacios de fortalecimiento para mujeres indígenas. Ella nunca se cansó. Siempre estuvo presente, estuvo insistiendo para que las mujeres tuviéramos esa formación y ese compartir con otras hermanas, no solamente de México, sino de América Latina. También nos ha dejado como un gran legado su valentía. Tenemos mucho que aprender de la fuerza que ella transmitía. ¿Cómo podemos seguir cuidando esta lucha por una vida más digna para las mujeres indígenas y afromexicanas? Estoy convencida que una transformación de régimen no podría darse si su población no tiene base en la diversidad cultural, si la vida de todas las mujeres no cuenta para los tomadores y tomadoras de decisiones, Yo creo que es posible reconstruir un territorio nacional si somos capaces de reconocer y reparar los daños de los saqueos, de los exterminios de las culturas, de las lenguas, del sistema de racismo instaurado en los tuétanos, de la educación, de la alimentación, de la economía global, de la política, de la democracia y de esa ideología excluyente.